tengo que decirte algo. Bueno, vamos a ver los viajes. Creo que este año deberíamos ir a la Tierra. Hace 200 años que no hemos estado allí. ¿Quién quiere ir a la Tierra? En los otros planetas nos enseñan cosas, y nosotros a ellos, pero en la Tierra... Es la ley del más fuerte, las mujeres sometidas, matanzas... Vimos que necesitarían siglos para salir adelante. ¿Crees que todavía utilizarán el dinero? Rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! Los dos príncipes de José Martí. El palacio está de luto y en el trono llora el rey. Y la reina está llorando donde no la pueden ver. En pañuelos doran fino, lloran la reina y el rey. Los señores del palacio están llorando también. Los caballos llevan negro, el penacho y el arnés. Los caballos no han comido porque no quieren comer. El laurel del patio grande quedó sin hojas esta vez. Todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel. El hijo del rey se ha muerto, se le ha muerto el hijo al rey. En los álamos del monte tiene su casa el pastor. La pastora está diciendo, ¿por qué tiene luz el sol? Las ovejas, cabibajas, vienen todas al portón. Una caja larga y honda está forrando el pastor. Entra y sale un perro triste, canta ahí adentro una voz. Pajarito, yo estoy loca, llévame donde él voló. El pastor coge llorando la pala y el asadón. Abre en la tierra una fosa, echa en la fosa una flor. Se quedó el pastor sin hijos, murió el hijo del pastor. Dicen que el mundo es redondo, pero tiene cuatro cortes. Recién he llegado a Vidital, recién he llegado a Vidital. Tiene naciente y poniente, tiene sur y tiene norte. Recién he llegado a Vidital, recién he llegado a Vidital. Yo quisiera parecerme a esas piedras del río. Sin sentir calor ni frío. Recién he llegado a Vidital. Recién he llegado a Vidital. Aquí estoy porque he venido. Porque he venido, aquí estoy. Recién he llegado a Vidital. Recién he llegado a Vidital. Si no les gusta mi modo, como he venido me voy. Recién de sentidos. Cansados.

Todas las mañanas con el pie izquierdo. There's a fine line between traveling and becoming a monster. ¡Qué mañana rara! Me voy a despedir, ya. En mi visión. Sí, termina con Charlie, pero viajamos con él ahora en el último tramo. Estuvo Pedro Aznar en nuestra intro rara de esta mañana rara. Tal vez la única de esta semana, una locura. Ciérrenlo, Charlie en vivo en el 88. Esplendor absoluto de García. Aznar de invitado por ahí, pero Aznar estuvo presente aquí como personaje principal de este comienzo de la mañana rara. Y es 10:42 de la mañana. Estás en vivo por La Pana, por la 103.7, o escuchándolo tal vez en cualquier momento a través de radioroja.com.ar. Acá ha comenzado la mañana rara. Rearmado matutino de sentidos. Mañana rara, rara, rara, rara, rara. Qué mañana rara. .43 de la mañana, aquí está avanzando esta mañanita rara en el aire de Punilla o a través de los ceros y unos en cualquier parte del planeta. Bueno, la recomendación de siempre, estate atento a las redes sociales tanto de Radio Panamericana la 103.7, pones ahí en Instagram, en Facebook, Radio Panamericana, Huerta Grande, 103, te aparece al toque. Y estás enterado de las cositas que vamos compartiendo, o si dejamos el programa completo también, se va compartiendo, también se aloja en la radio, en la página de Radio Roja, así que también a chusmear esas redes también, porque ahí también te vas enterando de enlaces para escuchar. Hay problemas a veces para entrar ahora en los últimos días a la página de Radio Roja, así que más bien estarse atentos como canal mensajero a las redes sociales, tanto de La Roja como de La Pana. Estas dos radios que hacen posible que Mañana Rara. Programa mañanero de la segunda mañana, tal vez, andas a ver cuál es tu termo, si es el primerísimo con el que arrancás, porque si no, no arranca el día, o si primero cafeteás, tomás un té, tomás algo calentito, mate cocido, alguna cosa, y recién ahora entran esos mates, sea donde te encuentre la mañana, aquí por la 103.7, en actividad ya completa, con laburo, con cosas en casa, con quehaceres, o por moviéndote por todos lados, donde sea que estés, va nuestro saludo. En esta semana corta, nosotros andamos todos hechos pelota. Estuvo hecho pelota Juancito, con anginas. A mí me agarró como hace 2 semanas, pero todavía no me sueltan. Como escucharán en esta presencia, no es ningún efecto de sonido. Hay mucho moco, mucha tos. Así que estamos con lo que nos queda, igual que el Valle, porque nos vamos enterando por todos lados que están todos estropeados con mutaciones, virus, cuestiones, bronquitis. Les mandamos un abrazo a todos y bueno, los que les toca estar ahí medio cachuzos con la radio prendida, más nuestro saludo y nuestras musiquitas, nuestras alteraciones sensoriales desde la música, desde las palabras y por supuesto tomar nota a cositas lindas que van pasando en el Valle y que nos permiten hablar con esas personas, así que vayas o no a esos eventos porque estás hecho pelota, por ahí escuchás un poco a esos protagonistas que siempre nos gusta compartir. Tenemos un día súper intenso de información y de... Bueno, ven ahí, las toses que se cuelan. Mucha data porque mañana es feriado, probablemente no haya programa, así que hoy repasamos todo lo que haya en el horizonte de la actividad cultural aquí en el Valle de Punilla. Dejo cortina, pero la voy bajando porque vamos a escuchar a los amigos de Anima, que van a estar tocando en combineta con Ignición en una hermosa fecha que se armó en la Biblioteca Popular Mármol para este sábado 21 de junio a las 9:30. ¿Escuchaste bien? Ignición, que bueno, yo acá tengo una debilidad personal particular con Ignición, con su guitarrista, con Lean, que a mí me vuelve loco el guitarrista, pero es un bandón y le están metiendo y van y vienen, van a Córdoba, van para allá, van para acá. Búscalos, Ignición con X ahí en el medio, y pegate una escuchada, y porque vale la pena que te arrimes a esta super doble fecha en la que, por supuesto, está Anima también, con Fer, que repite presencias aquí porque estuvo en vivo con sus otras bandas, en como hablábamos justamente acá en la mesa sobre su multiverso y sus distintas conexiones y sus bandas y sus cuestiones. Bueno, una de ellas es Anima, así que hay super, super fecha, con buffet, con cerveza artesanal ahí propia, bien cerquita ahí de esa parte sur del Valle, o por lo menos de este centro sur. Y fechón, entrada gratuita, salida al sobre, Biblioteca Popular José Mármol de Valle Hermoso, impresionante. Vamos a escucharlo a Fer mientras yo recupero un poco la voz, pero acá teníamos un mensaje directamente para nosotros en la mañana rara y lo escuchamos. A ver, mato cortina para que no se nos interpongan las cuestiones y lo podamos escuchar fuerte y claro a Fer de Anima, invitándonos a todos a esta fechaza rockera en Valle Hermoso este sábado en la hermosa sala, el Zoom de la Biblioteca Mármol, para una doble fecha rockera. Ahí va. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Fernando, bajista de Anima Clan. Quería contarles que este sábado 21 vamos a estar tocando en la Biblioteca Popular José Mármol de Valle Hermoso junto a Ignition. Así que los esperamos ahí. Anima Clan, Ignition. También va a estar el buffet del Portal del Colibrí y la cerveza artesanal de Tres Candados. Así que vamos a pasar un fiestón alucinante. Los esperamos a todos. La entrada es libre y gratuita. Escuchando a Anima, che, a Anima, banda local de aquí, ya la escuchaste, ya viste que pasó por algunos lados, la tenés por algún lado, o ya la fuiste a ver, pero toca este sábado junto a Ignición. Está con horario tempranero por el frío, 21:30 en la Biblioteca Popular Mármol. Recién lo escuchaste a Fer contándolo en primera persona. Y de paso, nos estamos justamente dando la panzada de escuchar a Anima un poquito aquí en La Mañana Rara para ir calentando motores. Ahora nos vamos hacia Mundo Nuevo. Thank you. ¿Qué haces, Robert? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? El fin de semana me invitaron a Miami a caminar por la arena a ver si me puedo sacar los callos del pie. Después me voy a comer un asado de cebra por ahí en algún país de África. Y después, para bajar el postre, me voy a escalar la pirámide de Giza en Egipto. Y me vuelvo en parapente. Robert, ¿pero no sabés que este fin de semana en la Biblioteca Popular José Mármol de Valle Hermoso toca Anima Clan Ignition? ¡Libre y gratuita la entrada! ¡No me digas! ¡No me digas! Entonces, suspendo todo y voy para allá. Rearmado matutino de sentidos. Yeah. Guaychú. Jara Guaychú. Jayaya. Jara Guaychú, Jayaya. Jara Guaychú, Jayaya. Si retrocedemos en el tiempo y anclamos la mirada sobre nuestro pasado, hay una pregunta que conmueve e inquieta. ¿Qué pasó con los primeros habitantes de nuestra provincia? Según la historia oficial, en el presente no existían vestigios de las comunidades originarias. Sin embargo, a contrapelo de esa creencia, en las proximidades del centro de nuestra ciudad, más precisamente en el populoso barrio de Alberdi, un conjunto de familias ha emprendido una lucha por reconstruir su identidad, enraizada en la historia de la comunidad comechingona. El pueblo de La Toma, bueno, sufrió todo el proceso de colonización y el proceso histórico que sufrieron todas las comunidades aborígenes, y lo interesante es que vivieron articulado hasta 1930. Los aborígenes no han desaparecido, han sido ocultados, han sido, bueno, de algún modo excluidos. Eran un pueblo política, social y culturalmente organizado, sólido, fuerte, y no algo que que desapareció en 50 años, como dice la historia oficial. Cuando las familias que fueron reconociéndose y aportándonos datos se reencontraron, hubo un gran entusiasmo por parte de ellos, y ellos mismos fueron los hacedores de la rearticulación. Ellos sabían que eran de La Toma, que no venían de ningún otro lado, y que si eran de acá de toda la vida, suponían, estaban convencidos de que eran comechingones. Yo cuando era chica era así muy burlada, porque yo siempre lo decía a voces de que yo era india comechingona. Pero a mí no me importa, no me importaba, porque lo llevaba en el corazón. El gran problema de la comunidad del pueblito de La Toma fue su riqueza, y la riqueza del pueblito de La Toma está en el agua y en la tierra, en el río Suquía y en las tierras de la zona oeste de la ciudad. Dice, ay, viene el negro Aguilar que nos quiere quitar las tierras. Yo no quiero quitar las tierras a nadie, porque nosotros la tierra no es nuestra. Somos parte de la tierra nosotros. Ustedes todos son parte de la tierra. Por eso cuando hacemos la Pachamama, le ofrecemos todo lo que la Pacha nos ha dado. Aparte de las tierras que les robaron, cuando mueren mis abuelos, todos los huérfanos son llevados a distintos lugares. Y ahí ellos se quedaron con todo. Que cuando nacían los niños, los llevaba el progenitor, el padre, los llevaba al río y lo bañaba ahí, recién nacido. Lo introducía en el río y lo levantaba para arriba y le hablaba a Inti, el padre sol. El algarrobo y la comunidad comechingona toda, y la del pueblito de La Toma en su conjunto, han sido, podríamos decir, en este proceso histórico, compañeros de camino. Existe el árbol de la horca, está por allí cerca de lo que hoy día es la seccional 11, era un lugar de pena, es decir, de justicia indígena, paralelo a la justicia de la sociedad blanca o de la sociedad occidental. Paralelo estaba la justicia del pueblo originario. Pese a que el avance del mundo, de las sociedades modernas y el capitalismo no tuvo en cuenta su historia, ellos están dispuestos a recuperar la palabra y dar cuenta de sus raíces. La reaparición, la rearticulación, el resurgimiento de las comunidades aborígenes son un cachetazo para muchas cosas. Es un interrogante para el mundo racionalista. y para aquellos que han convencido inclusive a los sectores populares que la civilización y el progreso tienen los ojos hacia adelante. Y no, porque si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos? En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras aulas que tocan el cielo. Pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol. Una canción dedicada a Doña Mecha, que es una señora amiga que vive en las sierras, en uno de los últimos ranchos de adobe y paja brava que quedan en nuestra tierra, para ella y para la hermosa experiencia que es juntarse a minguear, que es ayudar a un amigo a construir su casa. En ese momento nació esta canción que se llama Humilde Abrigo de los Serranos. Peina y despeina en un soplo eterno para que no se apague el rescoldo que le da vida al paisaje entero. Ritual que aguarda José Luis Aguirre, con esta verdad absoluta. Nuestro querido Monte, siempre ahí abrigándonos. Estoy con José Luis, así que lo estoy enganchando en la tele. A ver, subí el volumen de la tele. A ver. Es oriundo de Villa Dolores y vive en Villa Los Aromos. En 2010 ganó en Cosquín el premio Revelación y Mejor Canción Inédita. Anoche, 14 años después, el mismo Festival de Cosquín le dio el premio Consagración. Hoy estamos con uno de los grandes músicos del folclore argentino, José Luis Aguirre. Mi cueca suena cuyo cuando comienza, pero ella en algo se diferencia, que por ser transerrana es cuyana y cordobesa. Déjeme que le explique, compadre, cómo es la cosa. Es cordobesa, mi tierra hermosa, y es un portal que se abre hacia Cuyo como una rosa. Cueca cuyana y cordobesa, si es de un lado o es pues del otro ya no interesa, porque es inconfundible, cuequita, tanta belleza. Pero qué bien, qué la lujo. Belleza de José Luis Aguirre. Qué lujo que nos estamos dando en Telefe Noticias. Bienvenido. Bienvenido, impresionante. José Luis acaba de ser consagrado en el Festival de Cosquín, precisamente con el premio Consagración, y lo que acaba de cantar es La Transerrana, que fue la puerta, la canción que le abrió las puertas en Cosquín allá por 2010. Por el 2010 me presenté en el Pre-Cosquín, este hermoso certamen de, bueno, de los nuevos talentos, de los nuevos valores de la cultura, que hoy en día sigue siendo un espacio muy importante, que se hace unos días antes de que comience el festival, que mueve un montón de gente, que mueve un montón de arte, de gente viniéndose de otras provincias, y el mismo festival también en los alrededores. Y bueno, yo me presenté hace 10 años y pude ganar el concurso, además de salir Revelación en ese momento, con esta cueca que habla de mi tierra y de ese límite ahí tan cerquita con San Luis, y esta manera de hablar y de decir que tenemos para aquel lado, del bueno, otro lado. Claro, del otro lado, y en la tonada hay mucho de eso como en tu música. Tanta representatividad de tu zona, de los colores, de los aromas, de todo lo que hay hecho poesía. ¿Cómo es para vos hoy ser un representante cultural del folclore argentino con esta consagración? Tenés más de 20 años de trayectoria, acabo de destacarlo, ¿no? No, para mí es una hermosa responsabilidad, sobre todo, bueno, poner en un lugar ahí, un espacio en nuestra música de Córdoba, ¿no? También, a donde se hacen los festivales, donde mucha gente viene de afuera y a veces se escucha muy poco canciones cordobeses. Uh-huh. Entonces, bueno, yo me siento ahí como muy en mi elemento cuando le canto a la sierra, cuando le canto a la gente de los lugares de aquí, de los que habito, y para mí es una responsabilidad y también una hermosa manera de contar nuestro paisaje hoy en día. Y tu espíritu chuncano, ¿no? Recítame algo en chuncano, algo en esdrújula. Dice, a las patas del ñandú, por mis pagos tras la sierra, nosotros le decimos chunca. Por eso es que soy chuncano, de eso no te olvides nunca. Chuncanito es el que criado en esta bendita tierra, luce las piernas curtidas de ir y venir por la sierra, y esta criolla esdrújulez de mi oeste cordobés, cuando digo pastelito, salsacate o chacabuco, cuando entro a arrastrar hasta las tuzas. Qué grande, José Luis, impresionante. Bueno, reivindicando siempre las raíces, y en esto también el público, esta canción bonita para mi barrio, esta conexión con tus orígenes, contanos antes de escucharte un pedacito de este estreno que hiciste allí en Cosquín, ¿cómo fue ese momento cuando de repente la gente se paraba, te ovacionaba? Vos sabés que lo tenemos, para que toda la gente lo vea, creo que tenemos ese momento, pues le pidieron una canción a José Luis, una más, tocar esta canción, le pedían otra más, pero todo, ya tenían que estrenar. Pero tan profundo, tan incisivo, tan molesto que tiene que a veces ser un autor, un cantautor popular, y tan de la gente. y el aplauso siempre acompañando su obra, su mensaje, su palabra clara y precisa en el momento indicado. Y este escenario que ha abrazado a los grandes poetas de la historia. Que ha... estas cosas exactamente. También, ¿no? Reflexionar no es todo festivo en un festival, también vale la palabra como nos ha entregado. Esta es la imagen que se veía cuando tocó José Luis hace algunos días en el festival. Anoche le dieron el premio consagración, pero esto ocurría a mitad de semana. No lo dejaban ir, se ponían de pie. José Luis, es una canción que además estrenaste. Sí, ya. Bueno, además de la Transellana, después una vez estrené Pájaros de Matalía, también una canción que llevé al festival, y esta vez quise escribir algo, bueno, así como estamos latiendo y sintiendo los argentinos, como yo me siento como parte de mi barrio y las cosas que están sucediendo, a través de una canción, me gusta decir con arte, me gusta decir con palabras pensadas. ¿Se puede escuchar un poquito? Sí. Tiene un bulevar mi barrio de espinillos y chañares. Se ven un par de cabras, todavía pasa gente de a caballo. Se oye cantar a un zorrito, aunque hay cada vez más perros. Grita lechucita del baldío tu noble canción de luna. Allá por la casa del Mauri se enciende una guitarra. Sale a saludar el vecino, gusto de la gente cerca. Casas de adobe y de bloc, casas con pileta. Así como dijo el amigo, surtidito el barrio. De nuevo se escuchó en el almacén la palabra militares. Dios quiera que ya nunca, nunca más a nadie le falte un hijo. Y encima que no alcanza pa' comer, no sabe cómo te extraño. Hermoso sería de verdad si vinieras a buscarme. Yo quiero sonreír como mi vieja costurera jubilada. Sonríe a pesar de los dolores que le da la burocracia. Si me preguntan de qué lado estoy, digo del de la alegría. Recordar lo mucho que costó defendamos nuestros derechos. Yo quiero cantar una canción como cantaba la Mercedes, que no sea nomás pa' entretener, sino pa' charlar profundo. No creo que solo se trate de política y mercado. Siento que es preciso regresar al corazón de la tierra. Ay, la, y la. Ay, la, y la, y la. Para el barrio no tengo mucho más para decir, ya me voy sin estribillo. Yo también creo que el amor es lo que más importa, y deseo fraternidad y paz para cuidar nuestra sierra. Impresionante. impresionante. Esta es la canción por la cual se puso de pie Cosquín, lo ovacionó el otro día. José Luis, que canta bien, toca bien la guitarra, escribe, es un poeta. Un gran compositor. Y compone. La verdad que pensás que mucha gente, el público masivo quizás no te conoce, ¿pensás que esto puede ser un espaldarazo para que tu obra se difunda más en todo el país, en gente que a lo mejor no tiene tanto vínculo con la música folclórica? Bueno, siempre que podamos sumar a la cultura, la verdad es que no pienso mucho en eso. Pienso en hacer canciones, transmitir lo que siento y lo que pienso desde el arte y sumar a nuestra humanidad, a lo que somos como país, a lo que somos como cultura, como, bueno, habitantes de este tiempo. Y bueno, sería hermoso que no perdamos la música criolla, de raíz criolla, la música folclórica, y que siempre nos ha dado tanto, ¿no? Y que podamos estar en los espacios como Cosquín, como los festivales, también llevando nuevas canciones desde la antigua raíz de nuestra música, que fue el que nos han heredado, ¿no? Bueno, seguir reivindicando nuestro hermoso folclore, que viste, con las nuevas corrientes musicales hay parte de la raíz que se va perdiendo, pero siempre están los grandes. Y ojalá, más allá de que no sea el espíritu, que sea un espaldarazo, porque eso es muy importante para los artistas también. Bueno, sí, dale, que sea. Que sea, por favor, claro. Ya nos vamos, ¿no? Nos vamos. Bueno, pero José Luis, nos vamos escuchando algo, por favor. Felicitaciones. Dale. José Luis, que están sencillos. No sé si tenés celular. ¿Tenés ahora celular? Nos regalaron el otro día uno. Es cierto, porque antes llamaban a la vecina, a tu vecina en Villa Los Aromos, para avisarle, che, avisarle a José Luis. Ah, bueno. ¿Era así? Algo así se dice. Algo así se dice. Bueno, nos vamos con José Luis. Gracias. No creo en el encuentro casual, yo ya te esperaba en calma. ¿Qué importa lo medido? Que el sol sea siempre vida, la lluvia y el viento, la luna también. Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez. Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez. Y que nunca nos falte tiempo pa' con un amigo sentarse a charlar, o solitos rumbear la huella buscando el silencio allá en el boyar, o solitos rumbear la huella buscando el silencio allá en el boyar. Qué bonito es vivir acá, a tu lado, en la sierra, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, Montes Libertad, que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue. Volver a la madre, sentir lo profundo de saberse en gratitud. Que despierte, madre tierra, de una vez el dormido corazón de la humanidad. Ojalá caiga un poco de lluvia, que nos dé un respiro, que haga verdecer cada yuyo color y aroma, milagro que cura cualquier padecer. cada yuyo color y aroma, milagro que cura cualquier padecer. Atardece, braman las chicharras, el último rayo la piedra es portal, que abre magia y fecunda en la madre, precioso regalo de luz manantial. Que abre magia y fecunda en la madre, precioso regalo de luz manantial. Qué bonito es vivir acá, a tu lado, en la sierra, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, montes libertad. Que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue. Que volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud. Que despierte madre tierra de una vez tierra de una vez, el dormido corazón de la humanidad. Reiniciando sistema. Sensorial para el arranque. Y media de la mañana para aquellos que escuchan en vivo a través de Radio Panamericana, desde aquí, desde los estudios centrales de la cooperativa Yamcay, transmitiendo a través de la 103.7, acompañándote en la mañana con algunas derivaciones, ¿no? Es así, disociamos y nos vamos por el lado de José Luis Aguirre, después de haber escuchado un poco de los Comechingones, antes recordando y ya marcando en la agenda esta hermosa tocada de Ánima junto a Ignición en la Biblioteca Popular Mármol el próximo sábado a la noche, noche rockera en Valle Hermoso. Anotá porque el Zoom de la Mármol está buenísimo, hay lindo escenario, se escucha bien, está buenísimo, es cómodo, es calentito, así que ya promete una agendada de la doble tocada de Ignición y Ánima Kang. También lo escuchamos a Fer de la banda y arrancamos con Pedro Aznar, a lo loco, metiéndole para todos los wines, don Pedrito Aznar. Bueno, nos vamos a meter un poco en la agenda, sí, y ¿les parece si esta vez hacemos temáticamente? Nos metemos rápidamente con el cine. Todo arranca mañana viernes, por supuesto, en el que hay doble expectativa, doble función, doble oferta más bien, para decirlo correctamente. Nos vamos a ir hasta Cosquín porque hay noche especial del Cineclub de Boca en Boca. Sí, nos están invitando a todos al estreno de Caranday, el documental. Esto va a ser en el Teatro del Pueblo El Alma Encantada, ahí en Cosquín, Pedro Ortiz 779. Bueno, la particularidad es el tema y además que va a estar la presencia del director. Nos cuentan, Caranday. En las sierras de Córdoba, el pequeño poblado de Copacabana conserva una tradición ancestral, el tejido de canastos con palma Caranday. Pero en 2020 los incendios arrasaron con los montes nativos y pusieron en jaque tanto el ecosistema como el sustento de artesanas y artesanos del lugar. Este documental narra las distintas formas en que se organizaron para conseguir la materia prima y sostener su trabajo hasta la actualidad. Bueno, y nos cuentan esto que te adelantaba, que vamos a contar con la presencia del director, Juan Manuel Repeto, y parte de su equipo técnico. Recordamos todo. Se muda el Cine Boca en Boca de su habitual fecha de sábados, se muda a este viernes. Viernes 20 a las 20. Y además cambian de lugar. Se van al Teatro del Pueblo El Alma Encantada en Cosquín. Pedro Ortiz, 779. Gran noche, porque feriado, te arrimás ahí a El Alma Encantada y te ves un super docu, que además va a estar el director y parte del equipo técnico, y siempre se termina armando otro tipo de noche cuando podés ver la peli y discutir y charlar o preguntar o compartir o parar oreja a todo aquello que comparta la gente que hizo el documental. Se termina armando una noche muy linda. La Babel nos pasa, cuando viene algún director o alguna cosa, es una noche completamente distinta y la salida se termina transformando en otra cosa. Bueno, decíamos doble oferta, porque también está el habitual Cineclub Babel en La Falda, justamente en el galpón de la Biblioteca Popular Babel, ahí en la estación de tren de La Falda, como siempre, el viernes a la noche. Como es feriado, aprovechamos y nos vemos una hora antes, este viernes 20 de junio, en el horario especial de las 19 horas, para seguir con el ciclo de documentales. Es un prometido otoño de documentales con este ciclo que se llama Cine Realidad y que le pone el foco a los mejores documentales del año pasado. Un promedio entre festivales, críticas y cuestiones nos llevan a programar algunos docus que para nosotros son imperdibles desde la Biblioteca Popular Babel y el Cine Club Babel, por supuesto. Bueno, en esta fecha también está bueno que se adelanta porque es un docu un poco más corajudo de tiempo, pero muy especial. Para cerrar o para estar, no, cerrar no sería el fin de semana largo porque tenemos hasta el domingo, pero para abrirlo con todo. Sin dudas, nos vamos a ver Banda de Sonido para un Golpe de Estado, dirigida por Johan Grimopress. Es una coproducción de Bélgica y Francia del año pasado y la vemos, por supuesto, con entrada a la gorra. La peli nos va a contar sobre el jazz y la descolonización que se entrelazan en esta montaña rusa histórica que reescribe el episodio de la Guerra Fría que llevó a los músicos jazzeros Abe Lincoln y Mark Rauch a colarse en el Consejo de Seguridad de la ONU en protesta por el asesinato de Patrice Lumumba. Incluso Louis Armstrong también metido en esta época en la que el jazz se usaba tal vez de pantalla para hacer otras cuestiones. Fíjate esta frasecita que nos deja la crítica de cine Elsa Fernández Santos para El País. Grimopress, el director, teje una tela de araña deslumbrante con archivos documentales históricos, un formidable puzzle de imágenes, palabras y música, y todo al ritmo del jazz. Ya nos estaremos escuchando algunas cuestiones en esta mañana rara o en estos días también para disfrutar de esa banda de sonido que es impresionante, impresionante, además de la temática justamente del jazz metida con la CIA, con los golpes de Estado en todo el mundo. En este caso también con lo que terminó, con el golpe de Estado que también marcó el asesinato de Patrice Lumumba. Entonces, el viernes en esta doble oferta, Caranday, allá en Cosquín, con los incendios, con las sierras, también en formato documental y con presencia del director imperdible en El Alma Encantada. Y el Cine Club Babel, como siempre, pero esta vez una hora antes, aprovechando el feriado para no tener tanto fresquete entre todos y salir temprano. Después nos vamos hasta el domingo porque hay cine en Yardino también en doble oferta. Tenemos cine a la tarde con el cine para peques, no tan peques y para nada peques, en su modo rodante, que está yendo justamente a la Biblioteca Babel, a la Biblioteca Mármol, y en este caso toca La Lugones, para ver una película de Minecraft, que es la que estamos ahí rotando para que la puedan ver en todos lados. Será la cita este domingo 22 de junio a las 4 de la tarde, la película de Minecraft. Y por último, ahí ese domingo, a las 7 de la tarde, en la cooperativa Villayardino, como sabés, cada 15 días, en el subsuelo de la COPE, nos vemos películas en el Cine Club Cine y Mate. Y en este caso, vamos a ver una que pudimos ver de apurón, y porque estábamos todos manija en el verano, cuando veíamos las mejores pelis del año pasado, y sobre todo las que se habían colado ahí en festivales, premios y cuestiones, y que estaba totalmente resaltada la brasilera Ainda Estou Aqui, que se terminó llevando, por ejemplo, el Oscar, que ganó el Globo de Oro, que estaba nominada a la actriz también. Bueno, una revolución y un peliculón. Nos la vimos en La Babel, y como estaba bastante fresca de piratería, todavía estaba calentita, quiero decir, eran de las primeras versiones que circulaban por internet, estaba con unos subtítulos muy malos, cosa que corregiremos para esta función de la cooperativa de Villa Yardino, este domingo, también ya tempraneando a las 7 de la tarde, con Ainda Estou Aquí, un peliculón de Walter Salles, y que bueno, y que también arrasó con la crítica, la gente que la ve se emociona un montón. Nosotros, que incluso que nos la vimos con esos subtítulos malísimos, terminamos todos totalmente choqueados por la peli, una reconstrucción histórica de la época de la dictadura, del comienzo mismo, de una familia semiburguesa, pero que está en el entramado de las resistencias y también de las desapariciones, las torturas. Impresionante película, cómo está realizada, y el tema que toca, y todo se confluye ahí en ese séptimo arte, porque todo toca, incluso la música de la película, que es con lo que nosotros vamos a despedir este bloque cinéfilo de las cosas lindas que hay para ver este fin de semana en Punilla. A no perdérselo, alguna cosa le tenés que pegar porque es buenísimo, y lo tenemos todo repartido entre el viernes y el domingo. Y bueno, y de la banda de sonido de Ainda Estou Aquí, Todavía Estoy Aquí, nos escuchamos esta épica versión con Erasmo Carlos, con algunos más. Bueno, recomendadísima la banda de sonido completa también. Esta versión también de Tom C, de la misma banda de sonido, de Ainda Estou Aquí, que va a estar proyectándose este domingo en el cine IMATE, en el subsuelo de la cooperativa de Villa Jardino, la impresionante película brasileña del año pasado, que nos la vamos a ver ahora sí con unos subtítulos espectaculares. Jimmy Rendazé. Estamos escuchando a Tom C desde la banda de sonido de Ainda Estou Aquí, que la colgamos acá porque mira, este es Tim Maia, A Festa dos Santos Reis. Yeah. Ahí se va Tim Maia con A Festa de Santur Reis, que es parte, como decíamos, de la banda de sonido de Ainda Estou Aí, Estou Aquí, que está situada ahí en los 70s, así que tiene una banda de sonido de ese Brasil lisérgico y eléctrico, que bueno, una vez más te recomendamos toda la banda de sonido, que tiene algunas cositas también de otros estilos, pero esta parte así bien electrónica, lisérgica, brazuca de los 70, me encanta. Y cerramos este paréntesis que nos mandamos con los Os Mutantes, no Los Mutantes, sino Os Mutantes, con el tema Baby, cómo no. ¡Qué mañana rara! Precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Precisa tomar sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Precisa aprender inglês. Precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais. Sei. Comigo vai tudo azul. Contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul. Da América do Sul. Você precisa. Você precisa. Não sei. Leia na minha camisa. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Once y 52 últimos minutos de la mañana, en todo el territorio nacional, me animo a decir. Aquí en Punilla estamos con solcito, para aquellos que están compartiendo este segundo tramo de la mañana, y les digo, se acaba la cosa, ya hay que cambiar de modo a modo mediodía, sea cual fuere la logística que sea pertinente para cada uno de los casos. Aquí estamos acompañándote, ultimando algunos detalles de la agenda cultural en este finalito de programa que nos vamos colgando. Es así, porque el combustible sensorial es para todos, viejo. Y acá, como les contamos en el comienzo del programa, anda el equipete de la Radio Panamericana muy, muy, muy golpeado por estos virusis que andan dando vuelta, o estas bronquitis, o anginas, o todo. Nos anotamos en todas y estamos todos al resguardo, hablando poquito también, porque ven que enseguidita se me empieza a desaparecer la voz. Así que sube cortina cuando desaparece. Bueno, un abrazo, como decíamos también, a todos aquellos que están hechos pelota, como nos vamos enterando por todos lados. Bueno, vamos a algunos datos más de la agenda que no te podés perder. Por ejemplo, que va a estar Horacio Burgos, el Horacio, en este caso en formato trío, el Horacio Burgos trío, junto a Dani Dalmazo. Esto va a ser es una invitación especial de los conciertos en el Arca, o sea, juega de local Horacio, sábado 21 de junio, este sábado, a las 9 de la noche, o sea que segunda propuesta musical para el sábado. Todo lo que te contamos, rockero, que va a suceder en la Mármol, y esto que estamos hablando del Horacio Burgos trío más Dani Dalmazo, 9 de la noche. Sabes que te hay que hacer reservas, es aquí muy cerquita en Huerta Grande, cerquita de la Plaza del Burro, es la calle Resistencia 389, pero tenés que informarte y reservar por teléfono al 351-6105-305 y si no, un teléfono de Buenos Aires, el 11-30-75-0482. Los digo de vuelta porque me parece que... Vamos de vuelta, 3516-105305, primer teléfono. Segundo teléfono, 11-30-75-0482. Y si no, te fijas ahí en el Arca o Horacio Burgos, o nos pedís por las redes y te mandamos directo. No nos vamos sin mencionar una feria artesanal. Estuvimos intentando meter el llamadito durante todo el programa, pero bueno, a veces las agendas de los vecines punillesques no nos coincide con el horario del programa, que es lo que más nos gusta, hablar con los protagonistas, pero sí, agendate, che. Agendate que se viene, según nos cuentan, la feria artesanal de venta de artesanías, indumentaria y alimentos, y estamos hablando del Centro Cultural María Remedios del Valle. Esto es en Santa Cecilia. A ver, para que no llego a leer en el flyer, a ver si está la data aquí en el flyer. Esto es el domingo 22 de junio a las 11 de la mañana. Tesanón Pinto 223, Santa Cecilia. Sí, ahí está, Santa Cecilia es el Centro Cultural María Remedios del Valle. Ahí La Higuerita es zona norte de Villa Jardino, en este espacio en el que se le está poniendo fuerza nuevamente, este centro cultural ahora rebautizado en María Remedios del Valle, siempre poniéndole fuerza ahí por esa zona, a talleres, a encuentros, a la construcción colectiva, y se largan con esta feria artesanal. Entonces te decía, venta de artesanías, indumentaria y alimentos, con música en vivo, sorteos, juegos para peques, buffet súper económico, este domingo 22 de junio a las 11 de la mañana, una propuestaza para seguir ahí en esa vida de encontrarse, que es lo que propone siempre ese espacio, tenga el nombre que tenga. Hablando de feria, y muchas veces no lo decimos, pero sabete que en La Falda también siempre están contando de lo que viene con los fines de semana y cómo estar dispuesta a la feria de artesanos allí arriba. Uy, cómo está la tos. En la Plaza Trenkel, donde se ha mudado oficialmente la Feria de Artesanos de La Falda. Bueno, para este fin de semana, que va del viernes 20 al domingo 22, va a estar abierta de corrido de 10:30 a 21 horas, siempre con sus productos, y esa posibilidad de pasear y de hacer algunas cosas lindas ahí por zona, porque uno ya anda por allá por la parte más al pie de la sierra de La Falda, que cambia mucho de lo que es el centro. Y además de la feria artesanal, se suman los carritos de Murphy y darse una vuelta por algún lado. El Museo Ambato está ahí también. Así que bueno, para pensarse esa zona de La Falda en particular, hay feria de artesanos desde el viernes hasta el domingo de corrido de 10:30 a 19:00. Bueno, y nosotros nos las vamos picando, cierra esta mañana rara de esta semana rara, les diría, entre los feriados, que estamos hechos pelota y que también, a veces, de este lado también tocan horarios como te pasa a vos, con reuniones de padres a mitad de la mañana y ese tipo de cosas totalmente reales en nuestro en nuestra propuesta de la mañana rara, por supuesto. Nos estuvimos escuchando la banda de sonido de Ainda Estuvo Aquí, que la van a pasar el domingo en Villa Jardino, en el subsuelo de la cooperativa, en el Cine y Mate. Y ahora nos vamos con lo otro, con lo que les decía. El documental En la Babel promete una cuestión no solo cinematográfica y de documentales, como viene siendo en este otoño ahí en el Cine Club, sino que esta vez se le suma la música, porque nos vamos a ver banda de sonido para Un Golpe de Estado que va al ritmo del jazz. Y con eso nos vamos, les dejamos un abrazo muy grande. Que pasen el mejor fin de semana largo posible y que, bueno, cuídense de los fresquetes estos que nos tienen a todos a mal traer. Abrazos desde Radio Panamericana y más abrazos desde Radio Roja.